Sal, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Sal, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Sol, sol, sol, sol, luna lunera, cascabelera. Cinco pollitos y una ternera, luna lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Luna, sol, luna, sol.